Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona, y fuera de ella tienen que seguirnos, tienen que escucharnos, no hay otra alternativa, con nuestra página web en internet www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Lunes 15 de septiembre del año 2008. Y como es habitual, cada lunes de 4 a 6 de la tarde, puntuales a nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Sobre mesas noctámbulas a ritmo de jazz. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Selección musical a los controles y a la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el teléfono de la emisora, 93-317-7366, 93-317-7366. El mail del programa, no solo jazz, @gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Ahí está, para interactuar a lo largo del programa. You stepped out of a dream. You are too wonderful to be what you see. la voz y el piano de Dardanelle y este tema titulado You Step Out of a Dream. Tú has aparecido desde dentro de un sueño. Dardanelle. En realidad, Dardanelle es su nombre artístico. Su verdadero nombre es Marcia Mary Harley, la señora nacida en Avalon, Mississippi. Pianista, pero también vibrafonista. En los años 40 hay una anécdota de esta señora. El año 1945, en el, digamos, los votados dentro de los músicos, ¿no? Una cosa que se llamaba The New Jazz Star, la estrella emergente del jazz, y en una especie de, llamémoslo, cuestionario que se hizo entre los músicos, Art Tatum puso a Dardanelle como la estrella emergente del vibráfono y a Lionel Hampton como pianista. Claro, esto puede confundir, especialmente cuando estos mismos dos músicos en su respuesta dieron la misma respuesta, pero invertida, a Art Tatum como vibrafonista. Eso es lo que deduzco de esta presentación, pero tengo mis dudas. De todas maneras, la señora Dardanelle compaginaba el piano con el vibráfono. Lo que ocurre es que se decantó al final de los años 40 por el piano y cantando, ¿no? Cantando y acompañándose al piano. Ella, el año 1950, cuando se fue a vivir a Nueva York, grabó unos temas para un álbum que llevaba por título Piano Moods, era del sello Columbia. Y en esa serie de álbumes que se grabaron para el sello Columbia, Earl Garner era uno de los músicos que en aquella época estaba bajo contrato con Columbia, que también apareció en esta serie. Es decir, que la señora Dardanelle viene en la liga, o por lo menos comenzó su carrera en la liga de los grandes, ¿no? Tenemos ahí a Art Tatum, Lionel Hampton, Earl Garner, compañero de sello discográfico con la señora Dardanelle. Pero para nosotros y para ustedes, pues, es lo que llamo una ilustre desconocida. Y a ella le dedicaremos unos minutos. El álbum es un álbum de finales de los 70, 1978, titulado The Color of My Life. The Colors of My Life, los colores de mi vida. Le acompaña un hombre que, especialmente el batería, Grady Tate, había trabajado ya con ella anteriormente, en ya un par de décadas antes, porque la señora se retiró durante un tiempo y después volvió nuevamente a grabar. Se retiró por asuntos de familiares, ya una familia, hijos y estas cosas. Grady Tate, este magnífico batería, ya con una carrera sólida como músico de jazz, y también un músico muy muy sutil, porque acompañar cantantes desde la batería pues requiere una sensibilidad que no digo que no todos tengan, pero algunos lo tienen de forma mucho más agudizada. Él ya había trabajado con Nancy Wilson y con Blossom Dearie. Bien, a la batería, le digo yo, está Grady Tate, al contrabajo George Dubuvier, y a la guitarra un hombre con el cual también Dardanelle había trabajado en el pasado, Bucky Pizzarelli. Es decir, tenemos a un trío fantástico, acompañando a Dardanel al piano y a la voz. The Colors of My Life, otro tema de este álbum del año 78. It's All Right With Me es una composición de Cole Porter. It's the wrong time and the wrong place. Though your face is charming, it's the wrong face. It's not his face, but oh, such a charming face. That it's all right with me. It's the wrong song in the wrong style. Your smile is lovely, it's the wrong smile. It's not his smile, but oh, such a lovely smile. That it's all right with me. You can't know how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you. There's someone I'm trying so hard. Don't you want to forget someone too? It's the wrong game with the wrong chips. Though your lips are tempting, they're the wrong lips. They're not his lips, but oh, such tempting lips. That if some night you're free, well, it's all. It's all right, all right with me. Cole Porter, uno de los grandes, grandes compositores norteamericanos. Dardanel, de su álbum The Colors of My Life. Dardanel tiene una facilidad extraordinaria para la música y para el piano, fundamentalmente. sus grabaciones como intérprete, como vibrafonista. Debo decirle que no las conozco, la conozco más como pianista. Pero esta inclinación por la música le viene ya de su padre, Marcius Moseley Bach Mullen. Este hombre nunca estudió música, nunca escribió ni leyó música, pero podía tocar prácticamente todo, especialmente ragtime. Especialmente ragtime. Estamos hablando de comienzos de 1900. Dardanella dice que ella desde temprana edad comenzó al lado de su padre, y es una mujer que ya les digo, tiene una especie de talento natural para el piano, y ella no necesita practicar demasiado. Me recuerda el caso de Tete Montoliu. Bueno, en sus comienzos me imagino que Tete sí, en su periodo de aprendizaje, sus horas se pasó al piano, pero ya posteriormente, como músico profesional, él prácticamente ensayaba muy poco, excepto cuando Horacio salía a frecuentar durante la semana unas cuantas veces a Tete para montar temas. Pues sí, entonces sentaba al piano y tocaba, tenía un piano de media cola en casa, pero Tete solo nunca practicaba. El mismo caso de Dardanelle, tenía una especie de don especial. Ella dice que le venía de su padre. Su hermana Mary también era una fantástica pianista, pero murió a causa de la influenza. Pues en aquella época no habían los medios farmacéuticos, médicos, como para tratarla, y murió a la temprana edad de 19 años. Su abuela, que también tocaba el piano, pues dejó de hacerlo y cerró el piano de casa durante 7 años como duelo. Pero Dardanelle, después de estas aventuras, digamos, de jovencita, comenzó por allí en mitad de los años 40, les decía, dejó temporalmente después de los inicios de los 50, mitad de los 50, su carrera activa como cantante pianista y como vibrafonista, y los años 70, comienzos de los 70, mitad de los 70, en el 75, verano del 75, Bucky Pizzarelli le propuso trabajar en New Jersey. Bueno, era vecino de New Jersey, Bucky Pizzarelli. Le ofreció trabajar en Manhattan, en un club de Manhattan. Y allí comenzó nuevamente a estar en contacto con la vida activa como intérprete de jazz. Fundamentalmente como pianista y cantante, Dardanelle. The Colors of My Life. Así se titula este álbum del año 1978. En el último tema que acabamos de escuchar, la formación tuvo un cambio. Ya no estaba Bucky Pizzarelli a la guitarra, sino que el señor Howard Collins. El resto de la sección rítmica, la misma. George Duvivier al contrabajo, Grady Tate a la batería. Escuchemos otro tema con esta misma formación. Un tema de Hoagy Carmichael y Paul Francis Webster. Es un homenaje a ese Memphis originario de donde nació Dardanelle. Ella nació en Avalon. En Avalon, Mississippi. Esta canción está dedicada a Memphis. Memphis in June. Memphis, eso también está en Mississippi, si mis conocimientos de geografía no me traicionan. Pero para no liarnos, vamos directamente al tema en cuestión, que lleva por título Memphis in June, Dardanelle. Memphis in June, under a starry blue sky. Memphis in June and Cousin Amanda's baking a rhubarb pie. I can see the clock in time ticking and talking. Everything is peacefully dandy. I can see old Granny just a sitting and a rocking, watching the neighbors go by. Memphis in June and sweet oleander spreading perfume in the air. Up jumps the moon to make it that much grander. It's paradise. Brother, take my advice. Nothing's half so nice as Memphis in June. Take my advice. Nothing's half so nice as Memphis in June. Memphis in June. Memphis in June. Así se titula este tema que acabamos de escuchar de la señora Dardanelle. Memphis, Tennessee. Qué líos, ¿eh? De Mississippi y estas cosas, pero en fin. No nos hemos ahogado en el río. No nos hemos ahogado en el río. Aquí estamos. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Lunes 15 de septiembre del año 2008. Como es habitual, cada lunes nos reunimos aquí en torno al jazz, el blues y el rhythm and blues. Yo desde el estudio de Contrabanda en Barcelona y ustedes, pues, donde se encuentren. Seguramente algunas de vosotros y también algunos de los amigos que escuchan la emisora y el programa, pues, estarán de vuelta en el trabajo o anda a saber tú dónde. Pero donde estén, espero que lo estén pasando bien y que disfruten de la música. La la orquesta del vibrafonista Terry Gibbs, The Dream Band, la banda estable del programa. La señora Dardanelle, año 78, y es la grabación de este álbum. Es el único, no, tengo en casa un vinilo, ahora que recuerdo, podía haberlo traído, no lo traje, tengo un vinilo de Dardanelle con más canciones, y no sé si en este álbum, cuando regrese a casa lo miraré, no sé si tenga algún tema donde interprete el vibráfono. The Colors of My Life, así se titula este álbum. Tiene un montón de canciones preciosas. Just the Way You Are, una versión del tema de Billie Holiday, de Billy Joel. I Concentrate on You, de Cole Porter. Quiet Nights of Quiet Starts, de Jovin, Corcovado. Un montón de temas muy bonitos. Quiero hacerles escuchar uno más. Y realmente se me hace difícil elegir uno. Hasta el momento hemos escuchado tres temas: You Stepped Out of a Dream, It's All Right With Me y Memphis in June. Me parece que les voy a dejar con esta versión que ella hace del tema de Billy Joel, que es una canción que a mí personalmente me gusta muchísimo. Es una canción que habla de eso, de aceptar a la persona, le cuenta a la persona amada, pues que tal como tú eres, pues esa es la forma, y tal cual como tú eres, es por eso que me gustas, y no hace falta que te cambies el color del pelo ni nada de las cosas que voy diciendo a lo largo de la canción, porque realmente me gustas tal como eres, just the way you are, Dardanelle. teníamos un tour de force instrumental, la señora Dardanelle al piano. Tengo un pedido, un request, que se llama en inglés, una solicitud. Me piden que, como decía yo antes, que no sabía qué tema elegir, porque hay un montón de temas buenísimos en este álbum, y mencioné uno de ellos, Quiet Nights of Quiet Stars, que es la versión en inglés del tema Corcovado. Y pues a través del mail, no solo jazz @gmail.com, no solo jazz @gmail.com, no solamente pueden enviar mail, sino que si ustedes tienen Gmail, pues podemos interactuar a través del chat. Y me han pedido justamente este tema, Quiet Nights of Quiet Stars, Dardanelle. This is where I wanna be, holding you so close to me, till the final flicker.

al inicio la voz del presentador, una vez que se escuchan los primeros compases de la orquesta, nos presenta a Frank. Y qué lujo poder tener detrás una orquesta como la del señor Count Basie, con el conde al piano y con la plantilla, digamos, mejor que tuvo jamás esa orquesta. Año 1966, la dirección de la orquesta en aquella época la llevaba el señor Quincy Jones. Un álbum grabado en directo, uno de los poquísimos álbumes que Frank Sinatra grabó en directo en Las Vegas, en el Sands, Sinatra at the Sands. Un álbum que originalmente salió en vinilo, era un álbum doble y posteriormente se sacó en un CD y ya es un CD solo, pero originalmente era un álbum doble, un vinilo doble. Un vinilo que me fue regalado hace ya unos cuantos años, un septiembre. No recuerdo exactamente, yo no sé si fue, porque este álbum salió al mercado en septiembre del año 66. Es posible que, dada la popularidad y de Sinatra y digamos en aquella época el señor vendía discos, no sé si en Chile ese disco salió en el septiembre del mismo año, el 66. Es posible. Es decir que me lo regalaron hace, pues nada, 42 añitos. Frank Sinatra at the Sands con la orquesta del señor Count Basie. Now this man here is gonna take me by the hand. Fly me to the moon. On the right path to righteousness and all that other mother jazz. In the right tempo. Fly me to the moon. Let me swing among those stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, in other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, in other words, I love you. Jump! Rock! Because you are all I long for, all I worship and I adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you. La orquesta del señor Count Basie acompañando a Frank Sinatra en esa magnífica composición, Fly Me to the Moon. Septiembre 1966 fue la fecha de salida al mercado de este álbum de Sinatra. Es un álbum muy especial porque es de los pocos álbumes oficiales con Frank Sinatra en directo. Frankie era muy, un tipo muy meticuloso, muy riguroso en la calidad de las grabaciones. Y es por eso que los conciertos en directo no eran lo que a él le agradaban más por los inconvenientes que tiene técnicos a la hora de grabar. Por eso este disco, Sinatra at the Sands, es un hito importante en la carrera del señor Sinatra. Y pues les reconozco que para mí también es un álbum. Soy un gran fan de Sinatra y este disco pues es un poco especial para mí. Y aquí estamos de cantantes. Hay un cantante no tan conocido como Sinatra a nivel internacional, sí lo es en Estados Unidos, también en el circuito de los casinos, donde muchos cantantes especialmente pues han pasado gran parte de su vida, especialmente los crooners, en el caso de Sinatra, Tom Jones, Elvis también terminó sus años ahí en Las Vegas haciendo el tonto, desafortunadamente. Mel Tormé también estaba allí. Mel Tormé, un hombre que nació un 13 de septiembre del año 1925. 13 de septiembre de 1925. Y aquí lo tenemos en unas grabaciones del año 57 en Los Ángeles, con una orquesta, la orquesta de Marty Page. Y un tema que lleva por título I Can Give You Anything But Love. No te puedo dar otra cosa que no sea amor, el señor Mel Tormé. I can't give you anything but love, baby, that's the only thing I've plenty of, baby. Dream a while, scheme a while, you're sure to find happiness. And I guess all the things you always pine for, gee, I'd like to see you looking swell. Baby, diamond bracelets, Woolworth doesn't sell. Baby, till that lucky day, you know darn well, baby, I cannot give you anything but love. Gee, I'd like to see you looking swell, baby, diamond bracelets Woolworth doesn't sell. Baby, till that lucky day, you know darn well, baby, I can't give you anything but love. Some boys will give you all that money can buy, but I'm just a kind of ordinary guy. I can't give you anything but love. Mel Tormé, I can't give you anything but love. No puedo darte otra cosa, solamente amor. Eso nos cantaba el señor Mel Tormé. Ya ven qué diferencia, y no quiero hacer comparaciones, por supuesto, pero Pero qué diferencia en cuanto a voz. Claro, Mel Tormé era un crooner, un cantante pues con una voz mucho más suave, estaba más por la parte romántica. Los Sinatra también tiene baladas románticas, pero hay otros arreglos, tiene otra voz, hay un tratamiento también de la voz distinta. Mel Tormé. Y un recuerdo a este hombre que nació un 13 de septiembre del año 1925. Y un 13 de septiembre, pero de otro año, el año 1910, nació un señor llamado Chuck Berry, saxofonista. El señor Chuck Berry, uno de esos saxofonistas que no tuvo la misma, digamos, importancia o la misma carrera que yo. No llegó a ser un referente como lo han sido otros saxofonistas. Es posible que sea un referente para algunos que hayan descubierto el sonido del señor Leon Chuck Berry. Chuck Berry, Chuck es su sobrenombre, es su nombre verdadero, es Lou Leon Berry, Leon Chuck Berry. Berry compartió el tiempo y contempló la triada de los grandes desde su propia grandeza emocional. No era realmente un innovador. Dejó el espacio a, digamos, abrió unos caminos que posteriormente otros gloriosos contemporáneos de él pues supieron aprovechar mucho mejor, como Coleman Hawkins, Lester Young y Ben Webster. Pero él estaba allí. Estuvo durante un tiempo en la orquesta de Fletcher Henderson, donde tocó unos solos sorprendentes. Allí estaba el señor Chuck Berry. Y aquí lo tenemos para recordarle en una grabación del año 1941, así que lógicamente la calidad de la grabación y el sonido pues corresponde a una grabación del año 1941. Chuck Berry al saxo tenor, Oren Lips Page a la trompeta, Clyde Hart al piano, Al Morgan al contrabajo, Al Casey a la guitarra y Harry Jagger a la batería. Escucharemos un tema de Berry, Page y Cable. El tema lleva por título Monday at Minton's. Thank you. Matthew Berry y este tema titulado Monday at Minton's. Y justamente hoy es Monday, hoy es lunes, lunes 15 de septiembre del año 2008. Lunes es el día que tenemos nuestra cita habitual aquí en Contrabanda FM con el jazz, el blues y el rhythm and blues, cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 y hasta las 4 de la madrugada. Contrabanda FM, 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Qué divertido que son los días lunes. A mí me encantan los días lunes estar aquí con todas vosotras y con todos vosotros, acompañándoles y compartiendo esta que es mi música. La música que yo habitualmente escucho en casa. Y lo que me va muy bien en estos programas que comparto con ustedes mi música es que me hace revisar discos, temas, intérpretes, estilos diferentes que a lo mejor en casa no haría, porque, en fin, a lo mejor no te llega la inspiración. Y el hecho de tener presente esto de que el día lunes tengo que venir aquí con música, pues me hace que mueva un poco más la fonoteca. Por lo tanto, es un placer y me divierte muchísimo estar con ustedes los lunes. Estas dos horas de jazz y blues, los días lunes de 4 a 6. El señor Chu Berry, Leon Chu Berry. Aquí lo tenemos en otro tema, y hay cambio de formación y también de año. Si el tema anterior se grabó el año 1941, el siguiente tema es del año 1938. Chu Berry, como siempre, al saxo tenor, a la trompeta Roy Eldridge, Clyde Hart al piano, Danny Barker a la guitarra, Artie Shapiro al contrabajo y Sidney Catlett a la batería. Y una balada. Un clásico, una preciosa balada que lleva por título Body and Soul. Mm-hmm. El señor Chuberry y este clásico, Body and Soul, grabación del año 1938. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Vamos a cambiar ahora el estilo musical. Hemos dejado a estos cantantes, Dardanel al inicio, pianista-cantante, después a Frank. Posteriormente, un tema del señor Mel Tormé. Y ahora, así, Chuck Berry, por supuesto, un par de temas. Y ahora vamos a escuchar música de el Jazz Ensemble of, el Art Ensemble of Chicago, donde un miembro importantísimo de este grupo es el señor Joseph Jarman. El señor Joseph Jarman, que nació un 14 de septiembre, es decir, un día 14, como ayer domingo, hoy es 15, un 14 de septiembre del año 1937, 71 añitos. Y este señor, pieza importantísima en este grupo, liderado, podríamos decir que sí, a pesar de que había unos cuantos co-líderes, pero podríamos decir que el líder era el trompetista Lester Bowie. Joseph Jarman, un hombre que tocaba prácticamente de la familia de los saxos todos. La flauta baja, el sopranino, el soprano, el alto, el tenor, clarinete y clarinete bajo. Joseph Jarman, al lado de Lester Bowie, Bosco Mitchell, a la flauta, clarinete, soprano, alto, también saxofonista muy completo. Malachi Favors al bajo y al bajo eléctrico, y Famadou Dormoje a la percusión. Escuchemos en primer lugar un tema de Dormoje, de un álbum que lleva por título Naked. Se grabó entre noviembre del año 1985 y julio del 86. Naked, desnudo. Dancer, bailarín, así se titula el tema, el primer tema que escucharemos del Art Ensemble of Chicago. introducción a lo que viene a continuación. Tobago Tango, un tema original de Lester Bowie. Tobago Tango, un original de el señor Lester Bowie y el grupo The Art Ensemble of Chicago. Uno de los componentes del Art Ensemble of Chicago, el señor Joseph Jarman, nació un 14 de septiembre de 1937 en Pine Bluff, Arkansas. Músico de jazz, compositor, y una particularidad de este hombre, una característica, algo muy personal de él. Él es un sacerdote budista de una rama que se llama Shinshu. Esto me hace, después de un tiempo, entender la personalidad de este hombre, su forma de estar en el escenario, su música, muy marcada por esta, su espiritualidad. Él es conocido fundamentalmente por ser uno de los primeros miembros fundadores de la asociación Association for the Advancement of Creative Musicians, la Sociedad para el Desarrollo de los Músicos Creativos, y por ser un miembro, también creo yo, de los fundadores del Art Ensemble of Chicago. Jarman creció en Chicago, en Illinois. Él estudió en la Disabled High School y estudió, curiosamente, en sus inicios batería, pasándose posteriormente, cambiando de instrumento posteriormente al saxofón y al clarinete. Y de allí sigue una carrera gloriosa, primero junto con el bajista Malachi Favors Magustut y el saxofonista Roscoe Mitchell, que posteriormente después pasan a ser miembros de la Art Ensemble de Chicago. También andaba por allí el saxofonista Anthony Braxton. Esto era en los tiempos de la Wilson Junior College, donde conoció a estos músicos. Bien, un hombre inmerso en lo que es el jazz a un nivel creativo que iba mucho más allá de lo que fue uno de los momentos cruciales del desarrollo del jazz, como fue el bebop. 70. Sus compañeros, él estaba trabajaba con Charles Clark, bajista, y Christopher Gaddy, el piano. Gaddy murió en 1969. Clark, ambos murieron en el año 1969. No sé exactamente de qué, si fue un accidente. Me imagino, si ambos murieron en el mismo año, es posible, no lo sé. Pero después de la muerte de estos dos compañeros con los cuales él trabajaba en el 69, se une a Mitchell, a Magustut y Lester Bowie, trompetista, y forman en el año 1967 el Ensemble of Chicago. Un grupo que para mí representa uno de los momentos de creatividad en el jazz más altos que de los cuales yo he disfrutado y sigo disfrutando gracias a los discos. Tuve la posibilidad de verlos en unas cuantas ocasiones, 3-4 ocasiones, inclusive en una primera de ellas en el antiguo Palacio de Sports, allí en el Carrer Lleida. Éramos muy pocos en aquel concierto. Posteriormente ya, y a raíz de aquel concierto, pues se hizo más popular su música, y en los siguientes conciertos pues sí, ya había más gente. Lester también tuvo una serie de aventuras paralelas, exitosas aventuras musicales paralelas al Ensemble of Chicago. La Lester Bowie's Brass Fantasy, una de ellas, por ejemplo. Pero nos estamos centrando en la participación de este hombre, Joseph Jarman, que lo estamos recordando en un día después de su nacimiento. Nació un 14 de septiembre, hoy es 15. De este álbum Naked le voy a hacer escuchar un tema, 8 minutos, original de Joseph. El título, unas siglas. No me pregunten qué significan estas siglas porque no lo sé. RMR, Art Ensemble of Chicago. Thank you. Heart Ensemble of Chicago. Y este tema titulado RMR, una composición original de Joseph German. Ahora vamos a escuchar al grupo, al Heart Ensemble of Chicago. Antes les comentaba la Lester Bowie's Brass Fantasy, un grupo increíble. Todos instrumentos de brass, ¿no? De como trompetas, conos franceses, trombones, tubas, batería y percusión. Entonces, de Heart Ensemble of Chicago, el único presente en el Lester Bowie's Brass Fantasy es el batería, Famoudou Don Moye. Y esto es un concierto que, a ver, vamos a ver este CD que se me resiste aquí, ahora sí que lo tengo. Es una grabación en directo, Tokyo Music Joy, el año 1990. Y se presentaron de forma conjunta los dos grupos. Pero primero salió el Heart Ensemble of Chicago, después el Brass Fantasy, y posteriormente se reúnen los dos grupos y tocan de forma conjunta. Hay un tema que les quiero hacer escuchar, pero no sé por qué no. Aquí, según el disco, me dice que tengo 10 temas, pero ahora veo. Pero en el disco en sí, en el CD, tiene otra información. Vamos a ver. Les voy a dejar con un tema que normalmente lo interpreta Lester con la Brass Fantasy. Es un tema original de Steve Turre. El arreglo también es del trombonista del grupo. Entonces, este tema, The Emperor, el emperador, lo vamos a escuchar en esta versión que hacen conjuntamente el Heart Ensemble of Chicago y la Lester Bowie's Brass Fantasy, a los saxos y a la flauta, al clarinete y a la percusión, Joseph German, entre esa pleyada de músicos. Thank you. Thank you. Sal. Simple. Our Ensemble of Chicago, conjuntamente con el Lester Bowie's Brass Fantasy, interpretando este tema de Steve Turre, titulado The Emperor. Y continuamos con este concierto. Les voy a dejar ahora con un tema que originalmente lo interpretó un grupo vocal americano por allí por los años 57-58, The Platters, así se llamaba el grupo, y el tema se titula The Great Pretender. El tema es original de Pat Ram, que era el vocalista principal de aquel grupo, y el arreglo es de Steve Turre, el trombonista de Lester Bowie's Brass Fantasy. Aquí lo tienen, The Great Pretender. Concierto en Tokio. Tokyo Music Joy, año 1990, 14 de febrero de 1990. Allí estaba el Art Ensemble of Chicago y la Lester Bowie's Brass Fantasy. Y con Lester Bowie, con el Art Ensemble, estaba Joseph Jarman, cuyo cumpleaños fue ayer, 14 de septiembre. Para terminar, volvemos a Frank Sinatra y la orquesta de Count Basie en el Sands, y una hermosa balada de la banda sonora de una película titulada The Sandpiper, The Shadow of Your Smile, la sombra de tu sonrisa. Frank Sinatra. Here's a very pretty song, a brand new song as a matter of fact. The shadow of your smile, when you have gone,

con nuestra página web www.contrabanda.org. Noctámbulos, buena tarde. Les recuerdo que el 18º Festival La Hora del Jazz Memorial Tete Montoliu continúa en la Plaza Ríos y Taulet el próximo domingo. Domingo 21 de septiembre, Dani Molina Cuartet, saxo alto, y el cuarteto guitarrista Andreu Zaragoza. No se lo pierdan, Plaza Ríos y Taulet, a partir de las 12 del mediodía, el próximo domingo 21 de septiembre en Gracia. Y como novedad, segundo año que el festival sale fuera de Barcelona, en la Plaza San Joan de Vilafranca del Penedès, el trío de Jenny Barry, este domingo 21 de septiembre. Bien, nada más por hoy. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Hasta el próximo lunes con el jazz. Mañana en Un Montón de Músicas tendremos la música de Amy Winehouse, una mujer que ayer, 14 de septiembre, cumplió 25 años. Mañana la recordaremos y hablaremos de ella y de su música. No se olvide, mañana, de 4 a 6. Nada más, muchísimas gracias. Fins la propera vagada. For you, my friends. Thanks for being there. Bye bye. I'll be back anytime you want on the net.